voy a ser muy breve en la respuesta, porque creo que la intención de esta conferencia de prensa tiene que ver exactamente con poder expresar nuestro compromiso y nuestra agenda parlamentaria. Realmente esta mañana, visitando el centro de San Martín, donde participamos también de una visita a una escuela y acompañado por Alfredo De Angeli, sí, la verdad que no prestaba mucha atención, sentí que un ciudadano estaba a viva voz dando su expresión de rechazo a lo que nosotros representamos, me pareció que tenía su derecho de hacerlo, y no presté mucha más atención que eso, no, me parece que es un hecho absolutamente menor y que no perturba para nada el devenir de la campaña. Respecto a la recusación que hicimos del juez y la no aceptación de la misma, me parece que está en el marco del derecho que él tiene, y nosotros vamos entonces a apelar a la Cámara, que es el derecho que tiene cualquier ciudadano si siente que la justicia no está siendo administrada en forma imparcial.